kilómetros he caminado, buscando el olvido y un cruel sentimiento. Y no logro poder olvidarlo, porque más te grabas en mi pensamiento. 7 noches que llevo sin verte, son 7 puñales clavados en mi alma. Son tan crueles heridas de muerte, que mi pobre vida no encuentra la calma. No me sigas quitando la vida, no me mates, por Dios te lo ruego, que me tienes el alma partida y me siento en un lecho de fuego. Llegarás de nuevo a mi vida, como el sol que nace en una alborada. Tú me dieras la gloria que espero, matarme tus ojos, tu linda mirada. Que me nieguen su luz las estrellas, y en la primavera su aroma las flores. ¿Qué me importa si tengo tus besos, la miel y el perfume que dan tus amores? No me sigas quitando la vida, no me mates, por Dios te lo ruego, que me tienes el alma partida y me siento en un lecho de fuego.